Entonces, para la gente que nos escucha, estamos hablando de el tema principal de nuestro programa es toma de citología. La jefe nos está explicando, la jefe Claudia, ¿qué es la toma de citología? Jefe, lo primero, con el respeto de nuestros oyentes, pero para hacer esto muy pedagógico, ¿la toma de citología en qué parte del cuerpo de la mujer se realiza? Bueno, la toma de citología debemos tomar una posición ginecológica. De pronto aquellas mujeres que no lo han hecho es, nos acostamos, doblamos las rodillas, abrimos las piernas y vamos a meter introducir un espéculo dentro de la vagina. ¿El espéculo qué es? Es un aparatico parecido como a un pene, pero que tiene como una abertura en el centro. Entonces, para poder abrir y encontrar el cuello uterino. Con dos aparaticos, que es una espátula, que parece como, le dijera, como, es como el palito del helado, pero que en la parte final tiene una trompita más larga que la otra, tiene una puntita más larga que la otra. Con esta vamos a tocar. Tanto hombres como mujeres, les preocupa, digamos, usted nos está explicando en qué consiste, pero les preocupa, ¿dónde le van a hacer ese examen a mi mamá? ¿Dónde le van a hacer ese examen a mi hermana? ¿Dónde le van a hacer ese examen a mi esposa? Cuéntenos un poco, jefe Claudia, el hospital de infraestructura, ¿con qué cuenta en los dos centros de salud y en el hospital? Porque como tenemos pacientes de los tres municipios, ¿en qué lugar del hospital le vamos a practicar este examen y qué garantías de seguridad, de privacidad le estamos brindando a la mujer? Bueno, para toma de citología tiene un consultorio específico. Este consultorio consta de un baño privado. ¿Con qué razón? La razón de que la paciente puede entrar al baño, retirarse su ropa, y se tienen batas, todo desechable se utiliza para asegurar la bioseguridad, es decir, asegurar que la paciente no se va a infectar, tanto ella como uno que la está atendiendo. El consultorio tiene una camilla con batas desechables, las cuales se cambian en caso de que haya fluidos o haya contacto del fluido con las batas. Utilizamos unas toallas que colocamos, que esas sí son individuales, con cada paciente, para que no tengan de pronto, que uno ve que a veces las señoras ingresan a la camilla y retírenme la bata, o yo no quiero usar esto que ya lo usó la otra paciente. Resulta que para eso uno utiliza esas toallas desechables, para ayudar a brindar mayor seguridad a la paciente y mayor tranquilidad. Este consultorio es privado, es bajo llave. Cuando la paciente ingresa, uno asegura la puerta, tratando de para evitar la intimidad del paciente, es decir, para evitar que nuestra auxiliar ingrese. Además, el consultorio tiene dos partes, una que se llama donde está la parte limpia, que es donde hacemos toda la parte del interrogatorio, y otra parte que está separada por un biombo, que es como es un, como le dijera yo, es como una puerta, pero es en tela. En material desechable. Okay. Jefe, entonces, para que los pacientes, las mujeres que se van a hacer, a las que les vamos a practicar una toma de citología en los centros de salud, en el hospital, primero, cuentan con un consultorio exclusivo para toma para de citología. Para toma de citología, sí, señor. Dos, es un consultorio que en su interior está conformado por una unidad sanitaria. Es decir, tenemos lavamanos y tenemos inodoro. Ahí es para garantizar que la mujer se pueda cambiar, que no vayan a interrumpirle o a violar su privacidad, y para garantizar la bioseguridad, la seguridad del paciente. Entonces la mujer va, después de quitarse su ropa, le vamos a entregar una bata desechable. Sí. ¿El consultorio cuenta con una camilla ginecológica? Claro, la camilla es exclusiva para toma de citología. Ok, quiere decir que tanto el material que cubre la camilla como la bata que le colocamos a la paciente es material desechable. Ajá. Se acaba de utilizar la paciente, hicimos el procedimiento, el tiempo que se demoró, 15 minutos, 10 minutos, y antes de que entre la otra paciente, ese material desechable de la sábana que cubre la camilla y la bata que cubrió a la mujer, entonces lo vamos a botar en bolsa roja. La sábana no. No, porque es que para eso colocamos una toalla encima, que okay. Esas toallas, si son desechables, colocamos una toalla por cada paciente. Ok, perfecto. Es decir, estamos garantizando seguridad al paciente. Bueno, entonces, tenemos un consultorio, tenemos unidad sanitaria, tenemos un lugar donde le hacemos entrevista a la paciente y tenemos un lugar donde le hacemos el procedimiento, que es la toma de citología. ¿Qué persona, qué miembros del equipo profesional ingresan al consultorio con el paciente? La enfermera jefe o en algunos casos el ginecólogo, porque en el hospital o en los centros de salud los que toman las citologías y estamos certificadas por el cancerológico que nos está capacitando cada 2 años, somos las enfermeras jefes y al ginecólogo. Somos los que estamos normalmente en ese consultorio. El ginecólogo sí las atiende pues en el consultorio de él, en especialistas, pero en consulta externa siempre va a estar la jefe. La auxiliar está fuera, que es la que normalmente recoge los datos generales y pasa la papelería al consultorio. Ok, jefe Claudia, ¿a quiénes está dirigida la toma de citología? ¿A qué tipo de población? ¿A quiénes, para que quienes nos escuchan están tomando apuntes, les quede claro? ¿A quiénes se dirige la toma de citología? Bueno, la toma de citología va dirigida a toda mujer que inicia vida sexual activa después del año. Hasta los 69 años se debe tomar uno la citología. En aquella mujer que no ha tenido vida sexual activa, después de los 25 años se debe realizar la citología. Esa citología normalmente, cuando una mujer no ha iniciado vida sexual, la debe tomar el ginecólogo, porque tenemos que tomarla con un espéculo virginal, que es un espéculo mucho más pequeño que el que utilizamos con una mujer que ya ha iniciado vida sexual o que ha tenido hijos. Ok, quiere decir, a ver jefe, vamos a poner un ejemplo claro. La mujer que tiene 20 años y no ha iniciado vida sexual, ¿no se debe hacer la toma de citología? No, no se la debe realizar. Listo, vamos a poner un ejemplo acá. Raúl nos ayuda ahí en el máster. Vamos a poner el ejemplo conmigo mismo para no herir susceptibilidad de mí. Yo tengo 20 años. Es un ejemplo, ¿no? Yo tengo más. Y mi novia tiene 20 años también. Estamos completamente enamorados. La efervescencia del amor, y comenzamos a tener relaciones sexuales en mutuo acuerdo. Ella me ama, yo la amo. Y listo, en medio de toda esa fogosidad, de todo ese amor, tenemos relaciones sexuales. Ella se llama... ¿De qué se ríe? No vamos a decir el nombre. Entonces, ella es, como yo soy un buen amigo de la promoción y la prevención, yo voy a decirle: mira mi amor, ya iniciamos vida sexual, tú estás iniciando también tu vida sexual conmigo, entonces por favor, ojo con la toma de citología en el hospital de FOMI. Iniciamos hoy, 27 de junio del año 2012. ¿Cuándo debe ir mi novia a que le hagan la toma de citología? En junio del 2013. Junio del 2013. Entonces, ojo lo que nos escuchan, los que inician vida sexual activa un año después, pilas, anoten eso. Si por algún motivo ya no está el novio o la novia, entonces la mujer muy pendiente de que al año siguiente tiene que empezar con eso. La jefe ya nos habló de los rangos de edad. Estamos hablando de una vez inicie la vida sexual activa, no sabemos cuándo la inicien, pero ojo cuando la inicien, hasta los 69 años de edad. Jefe, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué las mujeres que nos están escuchando en este momento a través de 106.4 FM Stereo, pero además el hombre que nos escucha y no cree que eso es cierto, que ahí estamos haciendo una detección temprana, ¿cuál es la importancia para que la mujer que no cree o la que no se lo ha hecho, o la que se lo hizo pero cree que con uno bastaba, ¿cuál es la importancia de hacerse la toma de citología? Bueno, la importancia de la toma de citología es que si yo detecto tempranamente alteraciones en las células, el tratamiento va a ser más fácil, va a ser menos invasivo, porque así como le digo a mis pacientes, no nos dé pena ir una vez al año a mostrar nuestra vagina, porque cuando nos da cáncer es unas 20 veces en 2 meses, y ahí sí las actividades y las cosas que nos tienen que realizar son mucho más invasivas. Entonces es mejor ir un día al año a que me tomen la citología e identificar si tengo alguna alteración. Otra cosa importante es que cuando dejamos que pase el tiempo y si vamos y el cáncer está avanzado, ya no hay nada que hacer. Entonces, simplemente no podemos esperar a los síntomas, porque hay muchas mujeres que dicen, pero yo no tengo nada, no me duele nada, entonces, ¿para qué me la hago? Resulta que el cáncer de cuello uterino, la sintomatología cuando se da es porque ya es avanzado y hay poco que hacer. Jefe, entonces, para quienes nos escuchan, quienes están atentos a este tema, entonces, o para esclarecer dudas y para que tomen notas claras, cuando estamos hablando de promoción y prevención, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, con la detección temprana de la toma de citología, estamos tratando de hacer una detección temprana de si hay cáncer en el cuello uterino. Ajá. Otra cosa importante aquí, por lo menos en los hombres, ¿por qué es tan importante que la mujer se haga la citología? Yo no creo que una familia sin mujer, sin mamá, se ve abocada a muchísimos conflictos familiares y que de pronto haya disfuncionalidad o alteraciones en estos niños, porque la mamá siempre ha sido la base de la familia, aunque obviamente papá y mamá son fundamentales. La mamá normalmente, y más en este territorio, es la que está ahí al pie apoyando todas las funciones de los hijos, apoyando su crecimiento, su parte emocional. Entonces, obviamente que es fundamental que el hombre vea la importancia de enviar a su mujer todos los años a la toma de citología, porque no creo que se quieran quedar viudos y con muchísimas obligaciones que hacen más difícil sacar esta familia adelante. Ese tema de la muerte materna y de la muerte de la mujer es muy importante, y vamos a hablar un poco más adelante de lo importante y sobre todo del daño que hace cuando muere la mujer. Entonces, ojo a todos los hombres, a las mujeres que nos escuchan, toma de citología, estamos haciendo detección temprana de la aparición de cáncer de cuello uterino. Esto es exclusivo para las mujeres. Nos está hablando la jefe Claudia Acosta Ríos, enfermera encargada de los temas de promoción y prevención del Hospital San Vicente de Paul de Fonck. Nuestro amigo Raúl Villar nos está indicando que vamos a unos informes comerciales muy importantes y ya regresamos a Salud Pensando en Usted. La publicidad en Chingaza Estéreo. La publicidad en Chingaza Estéreo es el único medio único para que cada una de las familias, cada oyente, sea niño, niña, hombre o mujer, joven o adulto, se informe. Se informe. Y conozca los beneficios de su producto o servicio. Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo es nuestra radio. Radio confiable y efectiva. Estamos a su disposición las 24 horas diarias, los 7 días de la semana, para que mes a mes anuncie lo que quiera anunciar y venda lo que ha soñado vender. Póngase en contacto con nuestro gerente Darío Alfredo Sabocal Martínez. Único representante legal de Chingaza Estéreo. Único representante legal de Chingaza Estéreo, quien le dará asesoría total en la redacción publicitaria, grabación en voces 100% profesionales, edición digital y difusión garantizada y efectiva en horarios de alta sintonía a través de Chingaza Estéreo, la radio que sí vende. Que sí vende. En el corazón de Colombia. En el corazón de Colombia. Chingaza Estéreo agradece al comercio y empresarios a nivel regional abstenerse de contratar con personas diferentes sus pautas publicitarias. Con la excelente calidad de siempre y precios rebajados. Y precios rebajados. Agroinsumos Los Pinos Limitada les informa la hora exacta. En Chingaza Estéreo son las 4:36. Señor agricultor, con la excelente calidad de siempre y precios rebajados, Agroinsumos Los Pinos Limitada le ofrece los nuevos sistemas de riego, únicos con descuento efectivo del 16%, ordenado por el Gobierno Nacional. Agroinsumos Los Pinos Limitada, distribuidor exclusivo para todo el oriente de la última tecnología, en plásticos Agroplas NT, que controla la palomilla, y Agromul, para acabar con la maleza. Les ofrecemos todos los materiales para su invernadero, cultivos hidropónicos y reservorios, polisombra, policien, guay

Pues estoy invitando a todas las personas que escuchan Chingaza Estéreo para que el 1 de julio pues, se comuniquen con los teléfonos de Chingaza Estéreo y podamos hacer un conversatorio que nos permita escuchar las ideas y poder aclarar algunas situaciones y algunas cosas que se nos han presentado en el municipio de Fomeque. Ver el plan de desarrollo, empezar a hablar del plan de desarrollo que me ha aprobado el Honorable Consejo y pues de esa manera empezar a crear un espacio democrático durante 4 años que podamos estar de cara a la comunidad. Entonces los invito el 1 de julio para que a las 7 de la mañana nos estemos comunicando y estemos conversando en vivo y en directo con toda la audiencia de Chingaza Estéreo. Aquí por Chingaza Estéreo tendremos en vivo y en directo al alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela, escuchando a los fomequeños, dialogando sobre los proyectos, iniciativas, plan de desarrollo y resolviendo las inquietudes de toda la comunidad. El alcalde Amaury Escobar los escucha. Una idea original de Chingaza Estéreo. 15 años de verdadera radio al servicio a la comunidad. 15 años sin parar. 15 años que hacen historia en el corazón de Colombia. Ahora con los nuevos MF Hierro G y MF Hierro 5 de Microfertiz en formulaciones granuladas de fácil mezcla y liberación gradual, podrá suplir deficiencia de hierro y de manera eficaz, promoviendo la calidad y el rendimiento de sus cultivos. Pregunte productos de innovación Microfertiza y promueva un futuro sólido a base de hierro para sus cultivos. En Microfertiza trabajamos día a día para ayudarlo a incrementar la productividad de sus cultivos. Microfertiza, calidad que genera vida. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora. Bueno amigos, muy bien, regresamos a Salud Pensando en Usted y estamos hablando de un tema muy importante para que las mujeres de estos bellos, hermosos municipios, esas madres bonitas, las hermanas, las tías, las amigas que han iniciado su vida sexual activa y que son menores de 69 años, para que se acerquen al Centro de Salud de Choachí o de Ubaque, al Hospital de Fomeque. Y por favor, hablen con las enfermeras jefes, hablen en cita, que ustedes van a hacer la toma de citología. La jefe Claudia Acosta Río nos ha estado explicando la importancia de que las mujeres se practiquen la toma de citología y por qué la importancia. La jefe nos contaba en los segmentos anteriores que estamos detectando de una manera temprana la aparición del cáncer en el cuello uterino. Recuerden también, nos decía la jefe, que es mucho mejor estar muy pendientes de hacerse en la citología y indiscutiblemente de evitarnos un problema mayor que nos va, o a ustedes, especialmente a las mujeres, y va a ser triste para la familia, las va a incomodar si llegan a hacer tardío este examen y vamos a descubrir que hay cáncer. Entonces la jefe nos ha explicado en qué consiste esta toma de citología. El hospital les garantiza unos consultorios donde les garantizamos la privacidad, donde garantizamos seguridad, donde están atendidas por nuestros profesionales, enfermeras jefes, preparadas bajo la guía del Instituto Cancerológico, en capacitaciones permanentes con este tema, La importancia, volvemos y lo decimos, es tratar de detectar de manera temprana, lo más temprano posible, el cáncer de cuello uterino. Entonces, estamos hablando, vamos a otro tema muy importante, que son cómo se realiza, cuáles son las indicaciones para la toma. Es decir, vamos a preguntarle a la jefe Claudia Costa, dentro de las indicaciones, ustedes, las mujeres que nos están escuchando, ¿qué deben tener en cuenta? ¿Cómo deben prepararse? ¿Qué es esos requisitos fundamentales que deben tener en cuenta las mujeres para la realización de la toma de citología? Jefe Claudia. Bueno, las indicaciones para toma de citología en la mujer es, primero, que no haya tenido relaciones sexuales 3 días antes, que no se haya realizado duchas vaginales, que no esté aplicándose óvulos o tratamientos vaginales, que no tenga el periodo menstrual. Esas son las indicaciones o las contraindicaciones, o podemos decirlo así, por las cuales no se tomaría una citología. Bueno, entonces vamos a repetirlo otra vez, jefe, con esa voz melodiosa tuya, esa voz romántica, para que todos los que nos están escuchando, muy especialmente las mujeres, pero yo quiero que los hombres, realmente uno de los seres más hermosos, de los seres más bellos que hay en la vida, es la mujer, porque de ella venimos. Entonces, mucha responsabilidad a los hombres ahí en ese tema. La jefe Claudia Ríos, Claudia Costa, nos está explicando qué indicaciones debe tener en cuenta la mujer antes de la toma. Vamos a la primera: no haber tenido relaciones sexuales 3 días antes de la toma. Ajá. ¿Por qué, jefe? Porque si no la mujer, primero, porque al tener unas relaciones sexuales, el pene golpea el cuello uterino, entonces remueve las células y no estaríamos tomando las células que son adecuadas para identificar si hay alteración. Okay. Y segundo, que van a aparecer esos espermatozoides y no las células. Ok, entonces mire esas dos recomendaciones importantes. Lo primero que debe tener en cuenta la mujer que le vamos a hacer la toma de citología es que no debe tener relaciones sexuales mínimo 3 días antes de la toma. ¿Por qué? Uno, porque en la penetración que el pene realiza a la vagina hay un maltrato a la cavidad uterina. ¿De acuerdo, jefe? Ajá, ese. Y segundo, porque de todas maneras lo que vamos a recoger en la muestra va a ser más residuos de esperma que las células que realmente necesitamos recoger. Segundo, que la mujer no tenga o que no esté en su ciclo de periodo menstrual. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿por qué, jefe? Porque primero va a ser difícil ubicar el cuello y segundo, que lo que vamos a tomar es residuos del periodo menstrual, del ciclo menstrual. Entonces, las mujeres, ojo, regla número 1, no tener relaciones sexuales antes de los 3 días de la toma de citología. Segundo, no estar en el periodo o en el ciclo menstrual. Tercera recomendación para que tenga en cuenta la mujer antes de la citología cérvico-uterina: no estar con tratamientos vaginales, es decir, óvulos o cremas vaginales. No tratamientos con óvulos ni cremas vaginales. Ni cremas vaginales, ok. Es obvio, si la mujer se está aplicando la crema, pues entonces nos va a dañar y lo que tenemos que recoger son células, y lo que vamos a recoger son, pues, la crema o los óvulos que se está aplicando. Cuarta restricción, jefe: no realizarse duchas vaginales. No realizarse las duchas vaginales. ¿Por qué, jefe? Por lo mismo, remueve las células del cuello uterino. Ok. Entonces vamos a recordarla rápidamente. Las mujeres, antes de hacerse la toma de citología, no deben tener, primero, relación sexual 3 días antes de la toma de citología. Segundo, no tener el periodo o no estar menstruando en ese momento. Tercero, no estar tomando óvulos ni aplicándose cremas vaginales. Y por último, no aplicarse duchas vaginales. ¿De acuerdo? Lo importante también de la ducha vaginal es que nosotros manejamos un bacilo de Dodrien en nuestra vagina, que es el normal y es el que nos ayuda a evitar o nos protege de patógenos o alérgenos que llegan a nuestra vagina. cuando realizamos demasiadas duchas vaginales o nos aplicamos vinagre, que hay mujeres que les gusta en agua aplicar unas gotas de vinagre y bañarse la vagina, resulta que esto disminuye el pH y acaba con el bacilo de Döderian. Al acabar con el bacilo de Döderian, que es como nuestro soldadito de defensa en la vagina, pues cualquier patógeno, por simple que sea, va a crear alteraciones en nuestra vagina, infecciones. Ok, perfecto. Jefe, hemos hablado de qué es la toma de citología, en qué consiste, a qué segmento de la población, a qué rango de edad está dirigido de la mujer, cuál es la importancia de que las mujeres se hagan esta toma de citología y que los hombres las animemos a que se lo hagan, las acompañemos. Hemos visto las restricciones que hay, cuáles son esas indicaciones antes de realizarse la toma, pero esto se debe hacer cada cuánto, jefe, cada mes, cada año, cada 10 años. ¿Cuál es el esquema ordenado en Colombia para que la mujer se haga la toma de citología? La norma dice que debemos realizarla. Una, si esa sale bien, realizamos la otra al año. Si al año la citología nos sale normal, la repetimos a los 3 años. Pero si la citología sale alterada en la primer toma, se envía a ginecología para que él haga control. Normalmente él la envía. Si es una alteración hasta ahora que está iniciando, envía control de citología a los 6 meses. Si ya es una patología grave, normalmente vamos a hacer cirugía para quitar el área que está alterada. En esas pacientes que se retira esa área, normalmente las enviamos cada 4 meses las primeras veces y después cada 6 meses. Bueno, entonces es muy importante que las mujeres sepan. La primera toma de citología se la deben hacer al año de haber tenido la primera relación sexual. De ahí en adelante es importante que se hagan la toma de citología, pero que reclamen el resultado. Importantísimo. ¿Por qué es importante eso? Porque después de haber ido a la parte que más les produce temor, que es la toma de citología, nos parece como inaudito que después de realizar la toma no vayan. Por lo más importante es saber cómo salió. Es que cuando uno toma la citología, uno no sabe cómo va a salir, porque la jefe que toma la citología no es la que analiza las muestras. Eso, para realizar el análisis de la muestra, tenemos que llevarlo a un microscopio y lo hace es un citotecnólogo o un patólogo. Y resulta que hay mujeres que creen que con tomársela ya, y resulta que no, porque es que eso es como cuando uno va al laboratorio y se toma una muestra de sangre. Es lo mismo. Toca llegar a recoger el resultado para saber cómo me salió, cómo están nuestras células. Puede que uno vea el cuello bueno, que se vea sano, pero resulta que las células no están bien. Parte fundamental para ir cerrando este ciclo de la toma de citología es: uno, que la mujer se realice la toma si inició su vida sexual activa y si es menor de 69 años. Ajá. Dos, que reclame el resultado. Es la parte más clave para poder iniciar tratamiento. Hay muchas mujeres que no llega resultado positivo. El hospital tiene un programa y los centros de salud que llamar a todas las pacientes positivas, y aún llamándolas ellas no asisten. Entonces, ¿qué pasa? Que si está alterado solamente la parte externa del cuello, esa alteración está causada por un virus o por una bacteria, y resulta que ella sí sigue trabajando. Todo el tiempo que dure una mujer en espera hace que ese virus vaya atacando células más profundas, y cuando asiste ya lo que tengamos es un cáncer avanzado y no haya mucho que hacer. Entonces, ojo a las mujeres, ojo a los hombres que nos escuchan, atentos con las mujeres. Si se hizo la toma de citología, que reclame el resultado. Con el resultado pueden suceder dos cosas. Una, como lo explica la jefe Claudia Costa, que la toma haya salido perfecta. Entonces, ¿qué debe hacer la mujer? Continuar juiciosa. Dos, si el examen sale con algún inconveniente, algún problema, pues sencillo, automáticamente el equipo profesional de los centros de salud y del hospital están listos para remitirla donde el especialista pertinente, el especialista adecuado, para continuar el tratamiento. No les dé miedo, porque por eso se llama promoción de la salud, prevención de la enfermedad, detección temprana del cáncer de cuello uterino. Jefe, estamos hablando que el esquema es: la mujer se toma la citología hoy, miércoles 27 de junio del año 2012, reclama los resultados, se aleó bien, vuelve al año inmediatamente siguiente. Ajá, el 27, el 27 de junio del 2013. Vuelve y se la toma el 27 de junio del 2013, reclama resultados, se aleó bien. ¿Volvería al año siguiente? No, volvería a los 3 años. El 27 de junio del 2016. Del 2016. Y vuelve y repite el ciclo. Y vuelve e inicia el ciclo. Ok, perfecto. Entonces, ojo, mujeres. Un año, al año siguiente y luego a los 3 años. Ese es el ciclo 1-1-3. Se la toman hoy, reclaman resultado, salió perfecto, vuelven al año siguiente. Toman citología, reclaman resultado, si salió bien, vuelven a los 3 años. Pero si por algún motivo en el examen hay alguna orientación, no les dé miedo, no les dé pena, no sucede nada. Automáticamente el equipo de salud del hospital, de los centros de salud, la van a remitir al especialista pertinente. Es importante aclarar que el resultado jamás se le entrega a la paciente, se le entrega al auxiliar. La paciente ingresa nuevamente con la jefe, quien le explica el resultado de la citología. También da la indicación y da la cita para la siguiente toma de citología. Si sale alterado, inmediatamente enviamos orden con ginecología para una cita prioritaria. Entonces miren lo importante de esto, ¿no? La mujer que se hizo la toma de citología va a estar asesorada por la enfermera jefe que le hizo la toma. Y es muy importante lo que la jefe Claudia aclaró. No es la enfermera la que lee. Esto lo traslada el hospital a un laboratorio especializado donde un patólogo va a mirar este tema. Un patólogo, ¿no, jefe? Sí, señor. Correcto. Lo hace. Ahí también se habla como de un especialista y de un técnico. Correcto. Y el citotecnólogo es el técnico, el que lee todas, pero si él encuentra una alterada, esa alterada se va para que el patólogo, correcto, la revise. Además que el patólogo todos los meses debe sacar una muestra de las tomas que mandamos y hacerle un seguimiento a que esa lectura haya sido la más adecuada. Ok. Ya con esa lectura, entonces la enfermera jefe en los centros de salud en el hospital la va a guiar para que continúe el tratamiento pertinente. Esto es muy importante. Miren, no es machismo, pero la mujer es la que cría. La mujer tiene ese don que le dio Dios de generar vida. Esto es exclusivamente para la mujer. Entonces, cuando la mujer muere y los hijos están muy chicos, muy pequeños, las consecuencias en la sociedad son nefastas. Las consecuencias en la sociedad son muy grandes. Por eso, mujeres, ojo con la toma de muestra de citología cérvico-uterina. Detección temprana del cáncer de cuello uterino, toma de citología. Ya vamos a un mensaje final, ya para despedirnos, porque desafortunadamente el tiempo se nos agota. Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte y el deseo de... Salud, pensando en usted. Todos los viernes, sintonizando 106.4 FM Chingaza Estéreo. Escúchela sencillamente por su salud. Bueno, muy bien. Entonces, a la jefe Claudia Acosta Ríos, muchísimas gracias, jefe, por haber aceptado esta invitación. Mañana estaremos nuevamente aquí. Estamos invitando a todos los oyentes. 4:00 p.m. en Chingaza FM Estéreo. Sintonicen 106.4. Jefe, nos quedan unos temitas sobre el tintero. Mañana los vamos a tratar. Mañana vamos con el segundo programa de la importancia de toma de muestra de citología. ¿Qué tema vamos a ver mañana, jefe Claudia? Bueno, mañana vamos a hablar de las patologías como tales, la sintomatología que se presenta, qué causas, qué clases de cáncer hay y qué tratamientos son los que vamos a manejar para eso. Entonces, pendientes de este tema tan importante. Bueno, hay un tema ya antes de despedirnos, y es que tenemos un grupo de apoyo externo para la implementación de la política Institución Amiga de la Mujer y de la Infancia. Son unos chicos y unas chicas estudiantes del Colegio Departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y el Colegio de San Lorenzo. Mañana, jueves 28, cumple Juan Sebastián Sabogal y lo estamos felicitando desde ya en nombre de la familia del Hospital San Vicente de Paúl y de este grupo de apoyo externo. También el próximo jueves 5 de julio cumple sus 15 primaveras otra chica del grupo de apoyo externo, Yuri Patiño Acosta. A Juan Sebastián, a Yuri, un abrazo muy grande, los mejores deseos, que Dios y la Virgen los bendigan, que tengan la capacidad de seguir llenándose de sabiduría para que puedan guiar un mejor camino y una vida llena de éxito, de paz, de amor, de alegría. A todos ustedes un abrazo, a quienes nos escuchan, muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Chingaza FM Estéreo y de este programa Salud Pensando en Usted. Del Hospital San Vicente de Paúl y los Centros de Salud de Choachí y de Ubaque, un abrazo muy grande, Dios y la Virgen los bendiga, un feliz resto de tarde y mañana nos vemos con toda la energía a las 4 en punto de la tarde. Cuida tu cuerpo, respeta tu vida, recuerda que Dios está contigo, aquí siempre te estaremos esperando. Salud, pensando.